veloci infiniti, tra ciechi, privilegi e ipocrisia, degrado, inquinamento, ma la città decolla. Signori, benvenuti nella periferia. La città è il bagliore di una giostra, ignara della sua precarietà. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Mixtura, los saluda César. Queremos también saludar a la gente que nos escucha a través de Radio Bomba de Perú y también de Radio de Salón de Argentina. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda italiana Talco y la canción La Cretina Comedia. Para esta edición tenemos una entrevista que hice a la banda peruana Fábula. Ellos estuvieron presentándose hace unas semanas en el concierto por el sexto aniversario organizado por nuestro programa. Vamos a continuar con música, escuchemos a una banda peruana. Viene de Cocaína con la canción Balada 13. Ahora escuchemos desde Argentina hacia Monte y la canción Tu Castigo. Que no quieres, está Ahora escucharemos a la banda peruana Fábula y la canción No Sabes. Quiero ver detrás de esta mirada se esconde distraída. Amigo de Mixtura, los saluda César. Me encuentro acá con Dafne, ella es integrante de la banda Fábula. Hola, ¿qué tal Dafne? ¿Cómo estás? Bien. Dafne, cuéntame, ¿cuánto tiempo con Fábula? Bueno, Fábula empezó hace 5 años. Nací en una universidad. Bueno, la banda ya estaba formada cuando me integré en realidad. Y nos hemos ido entendiendo porque había un montón de cosas dentro de una banda, como toda organización. Y estamos yéndole para adelante, nada más, ¿no? Normalmente hay muchas bandas que se crean en la universidad, más que todo por ganas de hacer algo, por tocar, por divertirse o por pasar el tiempo, ¿no? Pero poco a poco va asumiendo una cuestión más de seriedad en la banda, más de proyecto, ¿no? Lo que ha pasado con ustedes, ¿no? Sí, exacto. Fábula empezó no como una banda para formarse y ganar dinero en realidad, ¿no? Empezó como una banda para mostrar nuestras habilidades y mostrar lo que nos gustaba hacer en realidad. Y poco a poco fuimos entendiendo, comprendiendo y enterándonos que lo hacíamos bien, ¿no? O sea, que nuestra música le gustaba a muchas personas y que nosotros también nos sentíamos bien. Queríamos esto ya como algo serio. Entonces fue como que una evolución. Se puede ver en las canciones, se puede ver en todo lo que estamos haciendo. Eso es el tema, Iván, ¿no? Había escuchado las versiones de las primeras canciones que estaban sacando y se ve, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Un ascenso de la banda y también una conexión entre todos los integrantes, pues, ¿no? Claro. Ese es el punto. Aunque hemos cambiado una vez de baterista y un bajista, ¿no? Pero igual, o sea, siempre buscamos esa chispa. Nos importa que tengamos esa conexión, porque eso se trata. Eso se ve en vivo, ¿no? Se ve que hay compatibilidad entre todos, se divierten con lo que están haciendo y también se transmite hacia el público, pues, ¿no? Sí, de verdad que nosotros siempre decimos antes de salir, pues hay que divertirnos, pues ya. Es eso, lo que hacemos es eso, divertirnos y ya, ya está. Una de las particularidades de Fábula es la entonación que tienes, ¿no? La potencia de tu voz, ¿no? Es una característica ya de la banda, pues, ¿no? yo creo que eso también lo he ido adquiriendo a medida que va avanzando el grupo, ¿no? Con Fábulas fue todo un reto, ¿me entiendes? Porque para mí es muy fácil cantar, por ejemplo, canciones de otro tipo, por ejemplo, canciones más acústicas, no, canciones íntimas que yo tengo, por ejemplo, sí. Pero con Fábulas fue todo un reto, ¿no? Fue como que entrar a ese mundo y de cierta forma un mundo con mucha voz masculina, pues. En realidad yo me divierto con la voz, puedo hacer lo que quiera y con tal de que a mí me guste, creo que está bacán. La escena de Lima particularmente es bastante diversa, ¿no? Hay muchos circuitos, digamos, ¿no? Ustedes han tenido la posibilidad de tocar en diferentes lugares, ¿no? Para festivales, pero a veces en las municipalidades, para eventos que generalmente tienen una causa, ¿no? Pro algo, ¿no? Que es algo dentro de lo que tú también estás inmersa, que es la lucha por reivindicar cosas, ¿no? Por decir algo que es parte del papel de una banda, ¿no? Dar a conocer una idea, pues, ¿no? Claro, tomándolo muy a lo personal, ser mujer en la banda ya es un papel importante, ¿me entiendes? No es porque es, ay, mira, una chica está tocando, una chica canta una banda de rock, ah, su fenómeno, no, yo lo veo de otra manera. La música es masiva, llama a la reflexión, y ese es el punto, esa es la responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, la música es responsabilidad de por sí. Y la banda está creciendo con eso también. Ha sido difícil porque, como te cuento, todo fue broma, hobby, chongo y toda esa nota. Pero ya sales de la universidad, ves cosas distintas. Con la misma universidad ves desigualdad y no te puedes quedar callada, ¿me entiendes? Es algo que ya te toca. Entonces, eso es lo que somos, ¿no? Ese es también el papel de verdadero músico, pues, ¿no? Porque quizás lo que nos diferencia de otros estilos, ¿no? Que te pueden hacer bailar y nada más y no pensar o desviar tu realidad, pero creo que las bandas deben tener mucho más presente eso, ¿no? Hay muchas bandas que ya lo están tomando y que es bueno, ¿no? Yo también veo mucho en la relación que ustedes tienen con las redes sociales, ¿no? Transmiten mucho ese mensaje, ¿no? Postean muchas cosas interesantes que no son solo música, sino también sirven para meditar un poco, pues, ¿no? Que es el papel, ¿no? A mí se me da mucha pena, sinceramente, ver a bandas que se esfuerzan tanto en su look, se esfuerzan tanto en sonar bien. Yo felicito eso, o sea, obviamente, ¿no? O sea, sonar bien es excelente, tiene que ser excelente. Pero la cabeza es muy hueca, ¿me entiendes? Entonces, no me sirve. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo no hago música para hacerme famosa, ¿me entiendes? La música es para llamar a la reflexión, para hacer pensar. Porque a menos ese poquito que estamos aportando es lucha. Por más que digan, no, que nadie te va a llamar a los conciertos si sigues hablando así, que no le digas eso al organizador, porque si no ya no te va a llamar al concierto. Nosotros estamos vetados en ATE. No podemos tocar porque le caemos mal al organizador. Porque le echo yo literalmente el roche por la forma en cómo trata a las personas. Nosotros invertimos tiempo, dinero en realidad en esto, y no es justo con nosotros de esa manera, ¿no? Y lo que debe quedar claro es que lo que hacen ustedes, lo que hacen también muchas bandas, es arte, ¿no? O sea, el músico debe considerar su trabajo como arte y como tal, pues obviamente merece un reconocimiento. Dafne, volviendo a la música, ustedes también han tenido oportunidad ya de tener dos videos, pues, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. El primer video fue muy bacán. Nosotros lo hicimos cuando estábamos en quinto ciclo de la universidad. Somos cuatro comunicadores. Yo, el bajista, que está a punto de terminar, y la primera guitarra que ya salió el año pasado. Y uno que está estudiando comunicaciones. De verdad, qué bacán, somos una banda comunicadora. Y bueno, en quinto año, cuarto año, dijimos, ya hay que sacar un video. Y estaba todo de moda esa nota del HD. Y un amigo se había comprado una cámara HD. Era una Pocket, ¿ya? Canon, me acuerdo. Pucha, y nosotros dijimos, ya, hay que hacerlo, ya hay que hacerlo. Agarramos periódicos, lo pusimos a la pared, y como se ve en el video, volver a lo mismo. Así fue, tal cual, así todo nuestro esfuerzo. Los mejores amigos en iluminación, con las lámparas ahí, así, con la mano y todas esas notas. Fue muy bacán, muy divertido. Terminamos muy matados, todos haciendo chancha para la comida. Y ya, pues los resultados han sido muy lindos en realidad. Consideramos en ese video una pareja homosexual, ¿no? Como se puede ver. Cosa que también hicimos como que de esta forma resaltar ese punto. Y te cuento algo, esa pareja en realidad eran enamoradas cuando las llamamos para que hagan la nota y se ofrecieron y bacán. En realidad historias que se van juntando y también historias de una banda que utiliza quizás lo poco que tiene para hacer algo grande, pues no, para llamar un poco a la reflexión y también para divertirse y mostrar algo bueno, ¿no? Que se puede hacer cosas, ¿no? Claro, con nuestros propios recursos. A veces yo me pongo a pensar si lo hubiéramos hecho ahora tal vez no hubiéramos hecho eso, nos hubiéramos muerto de flojera, ¿me entiendes? Si yo me pongo a pensar cómo éramos, ¿no? Más chibolos, teníamos más energía, más punche, más tiempo, menos dinero, más bacanes. A la hora de componer, ¿cómo hacen ustedes? ¿Se participan todos o alguien ya viene con la idea y los demás colaboran? ¿Cómo funciona Fábula en ese aspecto? A ver, aquí hay un tema. El EP, la mayoría de las canciones del EP las compuse yo letra y melodía. Pero siempre sucede esto, que voy y les digo, chicos, hay un tema. Ya, ¿cuál es? ¿Cómo es? Ya, las canto y empieza ahí el proceso creativo. empiezan los chicos a decir, ya hay que meterle esto, si le ponemos algo más de hardcore, o si le ponemos esto, ahí es cuando ya todo aflora, ¿no? O sea, puedo venir con una idea, está bien, es válida, ¿no? En realidad todos pueden venir con una idea, también ha habido canciones de guitarrista. ¿Estás sacando más canciones? ¿Cómo sigue el proceso compositivo? Y nosotros estamos ahorita grabando, ya en la parte de masterización de 3 temas nuevos. Siempre se nos es complicado sacar el maldito disco. Nuestra estrategia en realidad fue sacar singles cada cierto tiempo y difundirlos. Y más que todo así se fue conociendo la banda. Pero nosotros decíamos, ah, son discos, ¿cuándo los sacaremos? ¿Cuándo los sacaremos? Y estábamos bien con esos singles que pasaban mensual o pasaban un cierto tiempo. Pero ya no, ahora es distinto. Vamos a sacar 3 canciones y después de un tiempo grabar otras canciones más y tal vez sacar otro EP o un disco o ya con todas las canciones editadas. Estamos pensando en eso. ¿Actualmente quiénes integran la banda? Javier, la primera guitarra. Giovanni, en el bajo. John, en la batería, que es un chivolo muy talentoso, de verdad. Y Johnny Pacheco. Yo, en la voz y en la segunda guitarra. Hace poco subieron en el 6º aniversario del programa Mixtura. Te agradezco acá públicamente. ¿Y qué te pareció esa experiencia? Bacán, chévere. En realidad, felicito el trabajo. Yo sé que difundir o chambear, difundiendo la escena de rock peruano, debe ser como la labor de un catequista, ¿no? Que está todo el día metido, de repente, tal vez tiempo no perdido, ¿no? Sino dejas de lado muchas cosas, priorizas tu pasión. Es tan igual como el músico y hasta más exigente, ¿no? Yo de verdad te felicito y gracias por invitarnos. Me han contado mucho del programa Mixtura, de que tienen tiempo. Y de verdad, muchas gracias, fue un honor. Nosotros nos divertimos, la pasamos bacán. Es el punto con la banda, pasarla bacán. Nosotros felices de estar ahí. Sí, también por la respuesta de la gente hacia la banda. Creo que se logró juntar diversos estilos de música, de diversas bandas y todos la pasaron bien, ¿no? De verdad que yo admiro a la gente que se pone la camiseta así, harto con esto de difundir la escena. Están ahí tratando de las bandas nuevas, de las bandas que nos escuchan mucho, y de verdad que es una labor de obrero. Sí, igual, contra todo eso hay que luchar y siempre hay esperanzas, ¿no? Que las cosas sigan saliendo, de que más bandas puedan nutrir esta escena y más gente se puede unir en realidad, ¿no? Mientras la gente se divida va a ser un poco más complicado, ¿no? Lo que nosotros hemos tratado de hacer en estos ya 6 años es tratar de juntar gente, tratar de abrir un poco el mercado hacia afuera, ¿no? Los viajes que hemos podido hacer. Daphne, te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ti por la entrevista. Bueno, a Paul lo pueden encontrar en Facebook, que es la red social donde más nos movemos. También puede ver videos que suben algunos amigos a YouTube. Pronto vamos a sacar temas. Nos pueden escribir, nos pueden agregar, nos pueden contar su vida, lo que deseen. O sea, no somos ni más ni menos, ¿me entiendes? O sea, somos tan iguales que todos. Somos trabajadores y ya. Vamos a finalizar la entrevista con Daphne, vocalista de la banda Fábula, escuchando la canción Razones. Oh! Antes de ir con el bloque que nos tiene preparado Jorge, escucharemos a otra banda argentina. Esta vez vienen 100 al Palo y la canción Mírate. Iniciamos este bloque con parte de las bandas participantes del compilado virtual de Mixtura, que está para libre descarga en la cuenta de Bandcamp. Solamente busquen compilado Mixtura y está para libre descarga. Iniciamos con La Tabla Esmeralda de Flor de Loto. que se encuentra dentro de ese compilado es Nothing to Lose de Mercury Toys. Yeah. Esto es Sweet White Elephant Running in Circles, también en el compilado. Electrónica, esto es Neon Dominic Emma's Nightmare, también en el compilado. Thank you. Este es un tema en vivo, un tema que transmite mucho. Esto es Trotsky y Vengarán. El tema es Enfermedad. Extranjero que se encuentra dentro del compilado virtual es El Diablo Es, de la gente de Los Mentas de Venezuela. Un abrazo. Era un bebé probeta, ya yo me encontraba viviendo del pecado, bebiendo en todos lados, bajando pantaletas. Tú siempre en el cielo, durmiendo en los planetas, moviendo las personas como marionetas. Hoy te he derrotado, hoy te gané la apuesta, hoy te he demostrado quién es el derrotado. El diablo es una entre besos tiernos se esconde sus cuernos, un día está en el cielo, el otro en el infierno. El diablo es. El hombre es tu imagen, también tu semejanza. Si no tienes cuidado, se inclina la balanza. Cuidar del agua mansa, con el tiempo te cansa. El hombre piensa con el pene y también con la panza. Tú siempre en las nubes, cantando alabanzas, jugando con el mundo, terremotos y avalanchas. Hoy te he derrotado, el hombre está atrapado entre éxitos, fracasos, entre culpas y pecados. El diablo es entre besos tiernos se esconden sus cuernos. Un día está en el cielo, el otro en el infierno. El diablo es. Renuncia a su fortuna para volver con su amada. Mujer canalla y bella, suelta una carcajada. Y el tema Hasta Morir. Siempre en el bar que por el puro rock and roll la gente quiere lo que se quiere beber sin condición. Quiero cantar, quiero beber, quiero tocar hasta caer. Quiero cantar, quiero beber, quiero tocar hasta caer. Cerveza, Ramones, no quiero siempre vivir así. Cerveza, Ramones, con ellos siempre quiero vivir. Yo soy un rocker hasta morir. Yo soy un rocker hasta morir. Siempre los demás por nunca darles la razón. Ellos me llaman radical, me vale mierda su opinión. Quiero cantar, quiero beber, quiero tocar hasta caer. Quiero cantar, quiero beber, quiero tocar hasta caer. Cerveza, Ramones, yo quiero siempre vivir así. Cerveza, Ramones, con ellos siempre quiero vivir. Yo soy un rocker hasta morir. Yo soy un rocker hasta morir. Ahora escuchemos a la banda Pérdida y la canción Convicción. We'll be right back. Bien, ya estamos llegando al final de esta edición. Queremos nuevamente saludar a la gente de Radio Bomba. Nos pueden escuchar ahí los sábados de 10 a 11 hora Perú y también los miércoles en Radio de Salón de Argentina de 12 a 1 hora peruana y 2 a 3 hora argentina. Les dejo también los correos para que se puedan comunicar y mandar sus canciones y pedidos. Pueden escribir a programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. Despedimos esta edición escuchando a la banda colombiana Desastre Capital y la canción No Más. Estamos contra el sistema.